apuesta de pluma y papel, y la apuesta solo era un farol. Y yo, siempre pegado a tus pies. No sabía quién mentía, pero olía una traición. En la madriguera había un halcón. Cada día prometía romper con la situación, pero se me abría el corazón. Y yo, seguí pegado a tus pies. ¿De qué me sirvió correr? Siempre la primera vez, el camino está al revés. Ya no habrá segunda vez, me sirvió para aprender y ya he perdido la fe. Al salir cerré la puerta a un mundo mejor.